sabes, no es un ajiaco, es pollo a la fricasé. Lo que vamos a comer en el rancho de Pacheco, habrá guarapo de flauta, un majarete quizá, panetela de perico, que José trajo el café, que José trajo el café. que el Mississippi creciera con vino tinto y jerez, ligado con triple C o con ginebra holandesa, y los charcos de cerveza me sirvieran de jabón y me tiraré cabeza.